presentamos, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la Biblia diaria y vamos a estar leyendo la lectura de junio 29, Isaías 49 al 53. So, si usted toma su Biblia y vaya conmigo a Isaías 49, dice: oírme islas, escuchar pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre, mencionó mi nombre y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta limpia, me guardó en su aljaba o en su vaina y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, en mí, en ti me gloriaré. Entonces dije: en vano he trabajado por demás y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi juicio está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él o a Jacob, bien que Israel no se juntará con todo, estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Y dijo: poco es que tú seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar los asolamientos de Israel, también de ti por la luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros días. Así dice Jehová, Redentor de Israel, el Salvador, el Santo suyo, el menospreciado de los hombres, el abominado de las naciones, al siervo y de los gobernantes. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dice Jehová, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para restaurar la tierra y para dar por herencia a las asolados heredades, para que digas a los presos salir y a los que están en las tinieblas manifestados, en los caminos serán apacentados y en todas las cumbres tendrán sus pastos. No tendrá hambre ni sed, ni el calor ni del sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes, mis calzados serán levantados. He aquí que estos vendrán de lejos, y he aquí que estoy del norte del occidente, y estos de la tierra de Simín. Cantar alabanza, oh cielos, y la tierra a prorrundir en alabanzas, o montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer del que dio luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Delante de mí están siempre tus muros, tus edificadores vendrán a prisa, los destruirás y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestido, y de ellos serás ceñido como novia. Porque tus asolamientos y tus ruinas y tu tierra desierta ahora serán angosta por la multitud de tus moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de la orfandad dirán a sus oídos: agosto es para mí este lugar, apártate por amor de mí para que yo more. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? ¿Por qué yo deshijada estaba y solo peregrina y desterrada? ¿Quién pues crió estos? He aquí que yo había sido dejado sola, estos donde están. Así dice el Señor Jehová, he aquí que yo alzaré mi mano a los gentiles y a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a los hijos, y a sus hijas serán traídos en hombros. Y reyes serán sus ayos y sus reinas sus nodrizas, con el rostro inclinado a ti te adorarán y llamarán al polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán de los que me esperan. Será quitado la presa al valiente, al justo, al cautivo será liberado. Pero así dice Jehová, aún los cautivos serán rescatados del valiente, y la presa del tirano será librada, porque yo pelearé con los que pelean contra ti, y yo salvaré a tus hijos, y a los que te oprimen les haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como un vino dulce, y conocerá toda carne que yo Jehová soy su Salvador y su Redentor, al fuerte de Jacob. Vamos a leer el capítulo 50. Y esta lectura la vamos a llevar hasta el 53. So, capítulo 50, si tiene su Biblia ahí. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio de Jeremías profeta. Porque cuando vine yo, había nadie; cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para redimir? No hay en mí poder para librar. He aquí que con mi reprensión hago secar el mal, torno los ríos en el desierto, sus peces se pudren y mueren de sed por falta de agua. Visto de oscuridad los cielos y hago que silicio sea su cubierta. El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra del alcanzado. Me despierta mañana a la mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído y yo fui rebelde, ni me torné atrás. De mi cuerpo a los heridores, a mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Porque el Señor Jehová me ayudará, para tanto no seré confundido. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. He aquí que el Señor Jehová me ayuda. ¿Quién es el que me condena? He aquí que todos ellos, como ropa de vestirse, envejecerán, los comerá polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyense en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuegos y estáis cercanos de centellas. Andar a la luz de vuestro fuego y de las centellas que encendisteis de mi mano, os vendrá esto en dolor, seréis sepultados. Oídme los que seguís justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la roca de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio luz, porque los llamé solo y bendije y los multipliqué. Ciertamente consolará Jehová Sión, consolará todos sus lugares desolados y hará su desierto como el Edén y su soledad como el huerto de Jehová. Gozo y alegría se hallarán en ella, acciones de gracia y a la voz de los cánticos. Estar atentos a mi pueblo mío y oírme, nación mía, porque aquí que saldrá la ley y mi juicio descubriré para luz de los pueblos. Cercano está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. Las islas esperarán en mí y en mi vaso pondrán su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo de la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán los moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta, hombre, ni desmayéis por sus injurias, porque como a vestiduras las comerá la polilla, como la lana los comerá el gusano, mas mi justicia permanecerá para siempre, y mi salvación de generación en generación. Parece que esto ya lo habíamos leído, ¿no? Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh brazo de Jehová. Despiértate como el tiempo antiguo en las generaciones pasadas. ¿No eres tú el cordo a rabar y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino a las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando y gozo perpetuo. Habrá sobre sus cabezas, tendrá gozo y alegría, y el dolor y gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para tener temor del hombre, que es mortal, del hijo del hombre, que por heno será cortado? Ya y ya te has olvidado de Jehová, tu hacedor, que extendió los cielos y fundió la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El cautivo en exilio se apresura para ser liberado, para no morir en la mazmorra y que no le falte su pan. Pero yo soy Jehová tu Dios, que agito el mar y hago rugir sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para yo plantar los cielos y fundir la tierra y decir a Sión: Pueblo, mire, pueblo mío eres tú. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que vestiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, los sedimentos de cáliz de aturdimiento bebiste, los exprimiste. De todos los hijos que Dios que dio luz, no hay quien las guíe, ni quien las tome por su mano. De todos los hijos que creó, estas dos cosas te han acontecido. ¿Quién se dolerá de ti? Asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada, ¿quién se te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas. De todos los caminos como buey montarás en la red, llenos de furor de Jehová de la represión. Oye pues ahora, esto afligida, ebria y no de vino. Así dice tu Señor y tu Dios, el cual aboga tu causa de su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos de cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Y lo pondré en la mano de sus angustiadores que dijeron a tu alma, postraré para que pasemos, y tú pusiste tu cuerpo como de tierra y como llave a los que pasaban. Entonces vamos a leer el otro capítulo 52. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de la hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate a Jerusalén, suéltate de las ataduras de tu cuello, oh cautiva de hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vestidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dice el Señor Jehová, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para peregrinar allá, y el asirio lo oprimió sin razón. Y ahora, ¿qué tengo yo aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado sin aún por qué, y los que él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esa causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosas son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de los de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán cuando Jehová vuelva a traer a Sión. Profundidad de gozo, cantar juntamente lugares desolados de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los términos de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apartaos, apartaos, salir de aquí, tocáis cosa inmunda, salir en medio de ella, limpiar lo que lleváis los vasos de Jehová, porque no sabréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante vosotros, vuestra retaguardia, el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será agrandecido y exaltado, y será muy enaltecido, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más de los hijos de los hombres. Así él rociará muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. So, vamos a leer el 53, y este es el último capítulo de esta lectura. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, leemos más sin atractivo para que no le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso de menospreciado y no lo estimamos. Hay muchas personas que pasan por muchos dolores en la vida, ¿no? Aun sea enfermedad, sea muchas cosas, ¿no? Y en vez de aplaudir el carácter de esta persona para mantenerse firmes cuando todas las pruebas le caen, los criticamos, ¿no? Por eso menospreciados y no estimados. En vez de estimarlos y decirle, vaya adelante, hermano, que con la fe mueve montañas, decimos, no, pues te está pasando esto porque Dios te está castigando. ¿Sí me entiende? So, ciertamente llevó él vuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotes, por medio de Dios abatido, mas él herido fue por vuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y sus llamados fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos vosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca quiso maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiese puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será una mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciada. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo te daré parte con las grandes, con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue cortado con sus transgresores, y llevó en él pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. So, como le dije, hasta aquí vamos a llegar en esta lectura. Si usted tiene alguna pregunta, por favor mándeme un email a marcos@mawministries.com. Muchas gracias.